Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Todos los días preparamos y consumimos alimentos porque nuestro cuerpo así lo requiere. Nuestras células necesitan energía para funcionar, tal como un automóvil necesita gasolina para caminar. Esta energía la obtenemos de los alimentos y bebidas que ingerimos diariamente. El hambre es como tenazas, es como muerden los cangrejos. Quema, quema y no tiene fuego. El hambre es un incendio frío. Según la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, un 16% de la población mundial sufre hambre crónica. Caramba. Escucha esto, Bernie. Mi nombre es Sebastián Lipina, soy psicólogo, trabajo en la unidad de neurobiología aplicada del CONICET y en el Centro de Investigaciones Psicopedagógicas Aplicadas de la Universidad de San Martín. Desde antes de la concepción, el ser humano precisa para su desarrollo y su crecimiento de múltiples nutrientes de distinto tipo, que son ladrillos fundamentales que van a ir construyendo todos sus órganos y, por supuesto, entre ellos al sistema nervioso central. Todo lo que tenga que ver con las dificultades de un individuo, de una familia, de un grupo social para conseguir estos alimentos, entonces condicionan las posibilidades de poder constituirse en seres humanos plenos en función a lo que los derechos humanos consideran un desarrollo pleno para un individuo. En nuestro país, los datos oficiales indican que 1 millón de personas es indigente, es decir, que no llegan a cubrir el costo de una canasta básica de alimentos. Otros estudios indican que la cifra de la población bajo extrema pobreza es de 3 millones. La alimentación, entonces, en este contexto es uno de los derechos fundamentales para el desarrollo mental, emocional, físico y las oportunidades de inclusión social de cualquier individuo en cualquier sociedad del mundo. Sentémonos pronto a comer con todos los que no han comido. Pongamos los largos manteles, la sal en los lagos del mundo. Panaderías planetarias, mesas con fresas en la nieve y un plato como la luna en donde todos almorcemos. Por ahora, no pido más que la justicia del almuerzo. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental.